Estamos con Gustavo Cabo y Gabriel Pardo del Club Atlético Capilla del Monte. Tanto jugadores de vóley, técnico por el caso de Gabriel, jugador y técnico. Y Gustavo, bueno, también además de jugador, también estamos con uno de los representantes hoy más importantes del club. Pero hoy estamos en condiciones de hablar ¿Cómo con los estás, Gabo? jugadores y queremos preguntarles acerca de los dos partidos que han tenido, primero contra Villas Unidas, con una victoria bastante sólida, y después un épico partido contra Independiente de Cosquín. ¿Qué nos pueden comentar acerca de los dos partidos? Bueno, el primer partido contra Villa Unida de Sardino. Este es un equipo nuevo que empezó hace poco tiempo. Hacía 10 años que Jardino no tenía un equipo. Así que bueno, es muy loable el esfuerzo que están haciendo y bueno, por suerte pudimos ganarlo tranquilos. Es un equipo nuevo, como te decía, sin experiencia. Y también nos pudimos dar el gusto de poner a varios sub-19. Fue un partido tranquilo, ganamos 3-0 y bueno, aprovechamos para darle rodaje a los futuros representantes de la primera, ¿no? Chicos de 16, 15 años, Facundo Maciel, Santiago Costa. Agustín Heredia anduvo muy bien hoy en su debut. Y también Joel Salazar, que debutó hoy. Bueno, eso fue el primer partido, que fue tranquilo. Y bueno, el segundo partido sí, ya fue algo más fuerte. Independiente de Cosquín tiene un equipo muy prolijo. Si bien no tiene un gran ataque, el técnico ha trabajado mucho en el bloqueo y la defensa. Devolvían todo, nosotros también devolvíamos todo. Y bueno, fue un partido apasionante, con sets muy peleados que ahora Gustavo les va a contar. No, bueno, la verdad que el partido fue muy interesante. Fue muy apretado porque en realidad empezamos bien, ganando bien, y al final terminamos en un quinto set. Que la verdad que pudimos ganar 3-0, pero se nos fue complicando y terminamos en un quinto set. ¿Te imaginas? A mi edad, un quinto set es bastante complicado. Pero lindo, muy lindo partido. Es verdad, ganamos el primero 3-0, fue bastante fácil. Y estamos apostando realmente gracias al trabajo que está haciendo Gabriel Pardo con el tema de su equipo de vóley de las categorías inferiores, más esta primera, que en definitiva hay más sub-19 que primera, pero en primera y casi veteranos seríamos Gabriel, yo y otros jugadores. Martín también, pero bien, la verdad que contento, la verdad que contento, estuvo bueno. El último set fue. Nos decidimos, dijimos, tuvimos una charla, una arenga antes de empezar el quinto set, diciendo que no podía ser que nos hayamos dormido tanto en esos dos sets que perdimos. Y bueno, nos convencimos de que teníamos que ganar, de que éramos locales, de que era nuestra oportunidad y salimos con todo. Así que llegamos al punto 8 y ellos 1, así que ahí no los tratamos de no dejarlos respirar y terminamos ganando 15-4. Así que bueno, muy contentos con la victoria y muy cansados, pues fueron dos partidos seguidos y uno de los cuales en tie break, así estamos hablando de 2 horas, 2 horas y media de partido contra Independiente de Cosquín. Un equipo que no conocíamos, que no enfrentamos, yo por lo menos no lo había enfrentado nunca. Y bueno, se ha renovado totalmente Independiente, según lo que me han contado. Así que bueno, muy contentos y ahora viendo, en este mismísimo momento, viendo Jardino contra Universitario y después vienen los primeros de la tabla, Cruz del Eje, que van a jugar también contra Independiente de Cosquín y contra Universitario de Cosquín. Así que muy contentos, organizamos todo, están viendo equipos de más de 45 kilómetros, contentos por la organización, contentos porque está saliendo todo bien. Así que bueno, todo un esfuerzo del club, de toda la gente de vóley, y bueno, por suerte todos dando una mano, planilleros, referees, presidente, vicepresidente, todos dando una manito acá. Y bueno, nada, haciendo esto que lo que amamos, que es el vóley, ¿no, Gustavo? Sí, la verdad que yo te imaginás como presidente del club, estoy muy contento porque el ver que somos locales y tener todos estos equipos de la zona participando en nuestro club, está muy bueno porque encima está todo funcionando de primera. Y después agradecerle a Gabriel por citar a toda esta gente que en definitiva está colaborando, como son los planilleros, son chicos de sus categorías inferiores que están colaborando con todo, con el equipo de primera, que en definitiva no tendría ningún compromiso y sin embargo están acá participando del club. La verdad que muy contento y felicitarlo a Gabriel por su trabajo. Y lo otro que también nos pone muy contentos es que con las dos victorias que tuvimos hoy, estamos segundos en la tabla general de la Asociación de Liga de Punilla. Y a esto se le suma que las chicas de primera también están segundas a un punto de las punteras en la tabla general, y que las sub-15, con las dos victorias, una de las cuales muy sorpresiva, contra Valle Hermoso el fin de semana pasado, las sub-15 también están segundas. Están segundas en la tabla general, así que ya de cuatro categorías que estoy dirigiendo, dos están ahí en el podio, y eso me pone muy contento y lo veo como el fruto del trabajo de dos años ya. Dos años acá al cargo del vóley. Así que bueno, a mí en lo personal, aunque estoy muy cansado, me pone muy, pero muy contento. En el segundo set del primer partido, él sacó 10 veces. Diez veces seguidas. Tiene un muy buen saque, Gustavo. El saque de Gustavo lo dirige a donde él quiere. Es una gran ventaja para el equipo, porque localiza dónde está el armador, y cuando el armador tiene que penetrar y la tira ahí y complica la recepción del equipo contrario. Tiene un muy buen saque y eso se vio hoy mucho. Vos lo viste en el primer partido, pero en el segundo partido también lo usó y también tuvo muchos saques seguidos. Es más, en el segundo partido hubo un set que estábamos perdiendo 20-18 y con el saque de Gustavo lo ganamos 25-20. Complica mucho. Por ahí no es punto, pero complica al otro equipo en la salida. Una cosita más que te quería decir, acá me hizo acordar Romina, una de las jugadoras de primera, que el jueves pasado, no, el anterior, las chicas fueron invitadas, la primera, que fue un mix de primera y sub-19, a jugar un Grand Prix amistoso a la cumbre, donde salieron campeonas y se trajeron el trofeo. Así que esa fue otra gran alegría para el club. Y bueno, ya vamos a poner el trofeo acá en la vitrina del club. Acaba de terminar Jardino Universitario, ganó Universitario 3-0. Bueno, Nehuel, muchas gracias. No sé, Gustavo, ¿querés decir algo más? No, agradecerte, Nehuel, porque siempre estás presente en todo lo que realmente se está haciendo acá en el club. Te veo en el fútbol, te veo... Es más, recién viajaste a la cumbre a ver el partido de básquet, que también ganamos. También es un orgullo para nosotros como club, y estar presente acá en el vóley con nosotros. La verdad, agradecido. Muchas gracias por su tiempo y nos estaremos hablando seguro para la próxima. Aguante, Nehuel.